ON4901 Casamiento Soltería 3 Conferencias de la Escuela Iniciática del Maestro Omran Mike con diéresis CLA y con diéresis Vanob. He aquí, mis queridos hermanos y hermanas, el matrimonio es el más grande de los misterios que existe. Aquí sobre la tierra, tan solo es un reflejo. Para comprender el esplendor y la profundidad del casamiento, hay que subir mucho más arriba. Observad la atención que los humanos prestan al matrimonio, todos esos preparativos, ese festín, los trajes que se ponen. Le dan al matrimonio una importancia fantástica, pero no buscan cuál es su origen, y no ven que es mil veces más importante en las regiones superiores. Todos saben que la humanidad desaparecería sin el matrimonio, y por eso se casan. Ya veis que piensan mucho más en el bien de la humanidad, para no dejar que desaparezca. Eso es muy amable. Mientras que yo, naturalmente, que no estoy casado, soy un malhechor que trabaja en contra de la humanidad. Pues bien, yo considero las cosas de otra manera. Las mujeres y los hombres que se casan, pueden igualmente bien destruir a la humanidad, porque no saben qué es el verdadero casamiento, han roto los lazos de unión con el cielo, no tienen fe, no rezan, no meditan, y no están unidos al cielo. Para recibir los textos completos en forma gratuita en PDF deberéis identificaros con nombre y apellido, nación y conocimientos del maestro Abraham Mika con diéresis CLA y con diéresis Vanob. Gracias por vuestra cooperación y ayuda. Abraham Institut Solve et Coagula Reus www.abraham.es Centre.